Hola a todos y todas, soy Agustina Níger de Espectáculos. Hoy les voy a hablar de Baglietto y Vitale, quien va a hacer un show vía streaming el día domingo 27 de septiembre a las 19:30 horas. El horario que tocará en el patio de la casona de San Telmo, Vitale junto a Baglietto en batería, percusión y Lito en piano, entradas que tienen el costo de $500. Nos vemos la próxima semana.